Hey, ¿cómo va, Duan? ¿Todo bien? Bien, todo en orden, ¿vos qué tal? Bien, bien, todo bien. Llegando un poco sobre la hora, pero llegando al fin. Y bienvenido a Argentina, gente. Sí, totalmente. Pero Este, bueno, bueno, nada, che. tenemos un lindo programa pensado para hoy. Sí, Así sí, sí. que empecemos por las presentaciones. Yo soy Juan. Yo soy Juan. Y bueno, esta es nuestra segunda emisión de un podcast para runas explosivas. Sí, la verdad que del 1 al 2 hay un paso gigante, así que Sí, estamos contentos. totalmente. Es la diferencia entre un punto y una línea. Así que arranquemos con todo. Contemos entonces, pasemos a nuestra primera sección, que es ¿en qué andás? Y tenés ganas de empezar vos, Juan, contándonos en qué andás en tu vida rolera. Y a ver, déjame pensar, pero pude jugar el Burning Wheel el lunes, estuvo muy bueno. Fue una sesión medio baja, pero estuvo bien. Martes, medio como que arrancamos Ars Magica, pero bueno. Después de cinco partidas, de cinco encuentros de creación de personajes, cuesta medio que arrancar. arrancamos, creo que habremos jugado 45 minutos. Y nada, ahora creo que terminamos el podcast y me voy a dirigir Freebooting Venus con esta va a ser nuestra tercera sesión, así que estamos playtesteando bastante, bastante fuerte ese juego. Qué bueno. ¿Qué me contás Che, vos? elegiste alguna entonces de tus experiencias y contanos un No. poquito más. Si tuviese que decir algo grato, mi valiente caballero de Burning Wheel se graduó de caballero y ahora es un lord, así que me voy a tener que poner a buscar trabajo inmediatamente para poder mantener las tierras que recientemente me fueron dadas. Y eso es como lo más copado que puedo decir. A ver, ¿contás Bueno, vos? dale, yo te cuento entonces. Lo que fue, digamos, lo tradicional de jugar rol y juntarme con amigos o el club de rol, esta semana no se dio, pero sí se dio una Oh. experiencia muy linda que es jugar por Hangout. Uy, buenísimo, ¿cuándo eso? Sí, bien, la verdad que muy bien, y con el agregado de que los que componíamos el grupo éramos de lugares muy distintos. Así anda. Digamos, sí, había un chico de Barcelona, lo teníamos a César de Chile. Un amigo, y también estaba Hernán de Argentina, que supongo que Buenísimo. por la tonada sería de Buenos Aires. Fantástico, fantástico. Por Este, eso ¿cómo anduvo también la que soy de partida? Buenos Aires. ¿Qué jugaron? Mira, empezamos con Dungeon World, empezamos una mini campaña, le dejé jugar dos o tres sesiones como para sentirle el gusto. Y bueno, lo que fue creación de personajes nos limitamos más que nada a lo que se llama Bond en Dungeon World, que es muy interesante, es un aporte muy sencillo pero muy interesante, lo comento para los que no conocen el juego, que es que en Dungeon World vos tenés toda una parte de la creación de personajes que son frases que te conectan con los demás. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, una frase puede ser, le salvé la vida a fulanito y él me lo debe. Entonces vos como jugador, el rol que tenés es, o la tarea que tenés es designar con quién querés tener esa relación. Refrescame si, ¿cómo se llama? Si recuerdo bien. ¿Era con cada uno de los otros jugadores o era solamente con uno? Con un personaje, Dice, digamos. el reglamento dice al menos uno. Ah, Te da buenísimo. rienda suelta si querés conectarte con todos, o por lo menos con uno. Es algo muy interesante porque en medio como que te hace saltear la típica parte de cómo nos conocemos o por qué nos llevamos bien o por qué estamos juntos y no tener que empezar necesariamente en la taberna. Están todos en una taberna, hay un tipo encapuchado. Sí, Este, sí, sí, ¿cómo sí. anduvo, entonces los bonds? Bueno, en definitiva empezó la idea, usamos todo esto, estos bonds, estos lazos para crear también el mundo, ya que estábamos, Buenísimo. tener una idea de qué problemas había. Yo llegué a la sesión, como bien indica el manual de juego, sin tener historia planeada de antemano ni nada por el estilo. Es más, hice un experimento que tiene que ver con cómo me siento yo últimamente para dirigir. ¿Estás dirigiendo vos? Sí, estaba dirigiendo en esta oportunidad. Ah, copado. Pero yo le comenté a Joaquín, y creo que a vos también te lo mencioné, que estoy como atravesando una especie de crisis existencial de director de juego. ¿Cómo es eso? Es como que me doy cuenta de que no están claras las cosas que tiene que hacer un director de juego. En general, en lo que es la industria. En general, hay honrosas excepciones. Dungeon World es una de ellas, ¿no? Pero, viste que cuando vos jugás cualquier juego, las damas o algo así. Están claras las reglas de qué es lo que hay que hacer paso a paso. Sí. Con las direcciones de las partidas no suele pasar eso, por lo menos en los formatos tradicionales. Porque, por ejemplo, si jugásemos una partida de Dungeons and Dragons, podría poner encuentros de un goblin por minuto. Al principio nos reiríamos un rato, pero a las 5 horas, tener cada un minuto un encuentro contra un goblin, estaría muy divirtiendo. Sí. No hay nada en las reglas que lo impida. No estaría violando ninguna regla, no estaría rompiendo nada. Bueno, pero vos sabés que lo que vos planteás es algo que el movimiento independiente forjista tomó muy, muy como tema principal a la hora de desarrollar juegos. No sé si te parece una buena manera de hacer una transición al tema. Excelente, excelente transición. ¿El tema de hoy cuál era, Duan? Hoy vamos a estar hablando de por qué a nosotros nos gustan los juegos independientes, nosotros hablando de lo que es el grupo de editorial Rúnica, Runas Explosivas, y creo que también sobre por qué podría llegar a gustarle a alguien la movida independiente de juegos de rol. Para los que no sepan, yo dije forjista como si fuese algo común. The Forge fue en su momento un foro estadounidense, en el cual se nucleó mucho de los diseñadores que hoy en día tienen bastante resonancia en lo que es el hobby independiente. Ron Edwards fue como el abuelo de The Forge, de ahí surgieron también Vincent Baker, Luke Crane, tengo entendido que Jared Sorensen, Harper también. Entonces, para los que consumimos juegos independientes, The Forge es medio como ese semillero que nos dio diseñadores que hoy en día nos gustan mucho. Sí, totalmente. ¿Vos tuviste la oportunidad, vos participaste de The Forge? No, la verdad es que yo me metí en lo que es juegos independientes cuando The Forge ya venía medio en picada. Sí, yo también, estamos en la misma. Y sabés que a mí me pasó que, como que a veces uno no puede evitar hacer este tipo de cosas, y yo hasta cierto punto romanticé la época de The Forge. Sí, totalmente. Cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlo a Ron Edwards, bueno, era el administrador de The Forge, uno de los principales propulsores. Ron Edwards, como decimos acá en Argentina, me bajó de un ondazo de esa idea romántica de The Forge, ese pináculo del pensamiento teórico. Y Ron básicamente lo que me dijo es, no había un The Forge. Éramos un montón de personas, decía, pensando cosas, no había algo unificado. No era una escuela socrática, digamos, era un foro. Tal cual. Y por eso, como me parece como interesante, ya desde el principio, dejar un poco, aclarar mi posición respecto al tema de hoy, es que nosotros hablamos de los juegos indie, pero para mí hay un problema ahí, que es meter todo en la misma bolsa. Totalmente. Poner un rótulo, y generalmente oponer el rótulo indie al rótulo tradicional, como si fuesen dos cuerpos completamente separados y distintos, cosa que quiero aclarar que para mí no es así. Claro, vos sabés, bueno, me gustaría comentar algo que es, yo creo que durante, viste lo que suele pasar con la mayoría de las rupturas, o sea, se viene una línea de pensamiento, hay una ruptura, se forman bandos, esos bandos entran en conflicto y después sigue, se forma otra línea de pensamiento y se sigue. Yo creo que con lo que fueron los juegos independientes en mediados de los 2000, o sea, entre 2000-2010, una cosa así, yo me acuerdo que yo estaba apasionadísimo. Al principio los rechacé bastante los juegos independientes, después me enganché y me cebé y me apasionó muchísimo. Te sedujeron. Me sedujeron totalmente. Incluso me he llegado a pelear, a discutir con gente defendiéndolos y toda esa vuelta. Hoy en día no, hoy en día me parece que es muy divertido darse cuenta de que en realidad no hay juegos independientes, no hay juegos mainstream, como solemos decir, sino que son todos juegos de rol, algunos son más raros o difieren más de una norma que otros, por eso me gusta más un poco más la definición de tradicional y no tradicional. Pero creo que todavía hay una resaca de ese conflicto de jugadores de juegos independientes contra jugadores de juegos mainstream, que me has acordado mucho de la época de los jugadores de Dungeons and Dragons contra los jugadores de Vampiro, y todas esas polarizaciones de tribu urbana rolera que son ridículas, hoy en día son ridículas, pero fueron muy divertidas en su momento. Sí, yo sabés que cuando venía por acá, para acá, estaba pensando un poco que en esto que decís, en las polarizaciones, en los bandos, y preguntándome por qué puede ser que surja esto particularmente en el ámbito de los juegos de rol. No sé si es que tiene que ver que es una actividad muy de nicho, muy de grupo social muy reducido y muy concentrado, y que por lo tanto cuando yo propongo algo diferente, estoy como de alguna manera vulnerando lo que le gusta al otro. No sé, yo también podría tomar en cuenta el hecho de que los juegos de rol son, como hobby, son juegos que demandan mucho compromiso. Mucho compromiso. Generalmente los que estamos acostumbrados a jugar desde hace mucho tenemos que fumarnos manuales de 400 páginas, juntarnos todos los fines de semana, hacer lo mismo todos juntos, ¿no? Eso es una concepción un poco vieja de juegos de rol hoy en día, pero sigue existiendo, y era muy, muy la norma años atrás, ¿no? Entonces, claro, esa gente, y yo me incluyo, terminamos como tomándole mucho arraigo a esas costumbres, a ese ritual de sentarnos a jugar este juego y a estas dinámicas de juego y de jugar de esta manera. Decimos, bueno, nosotros aprendimos a hacer esto, no lo queremos largar por algo que sea tan radicalmente distinto, ¿no? Creo que tanto lo que vos decís como lo que yo digo pueden ser factores que hicieron que en su momento, cuando alguien dijo, no, pero eso está mal, o no está bueno, o podría ser mejor, mucha gente dijo, no, ¿cómo que podría ser mejor? Yo vengo jugando hace 3.000 años este juego y es bárbaro. Entonces, me imagino que gran parte de la pasión y del enfrentamiento viene por ese lado. Sí, estoy de acuerdo. Y me parece también que las nuevas generaciones de productores independientes como que piensan en esto. Y por ejemplo, tengo el caso de Jason Morningstar, que es un autor independiente muy querido. Es el santo patrono de Runas Explosivas. Sí, totalmente. Y él es un tipo muy abierto en el sentido de ¿a vos te gusta jugar tu dungeon crawl de estaba en el 86 y consultar 70.000 millones de tablas si la pasas bien? No hay nada malo con eso. Acá propongo yo otra cosa, dirá él, ¿quieres jugar un rato de esto? Buenísimo, y si no, no estás pecando al no estar surfeando la ola del desarrollo. A mí lo que me parece también es que hay, durante la primera ruptura, digamos, lo que fue, los primeros juegos que salieron de The Forge, podemos llegar a tomar Dread, por ejemplo, hubo como esa rebeldía de decir, ¿sabes qué? Rompamos todo y construyamos desde cero, ¿no? Sí. Los dados son algo común en el juego de rol, entonces hagamos un juego de rol sin dados. Masters, es común tener un master en el juego de rol, hagamos juegos sin master. Que no es necesariamente algo malo, ¿no? Pero hubo todas esas ganas de cambiar, e incluso me parece que hubo muchos juegos que buscaron el cambio por el simple hecho del cambio. Y hoy en día me parece que se están retomando muchas ideas que en su momento se pensaron que eran inválidas, que ya no eran corrientes, y ahora se están volviendo a retomar. Fíjate lo que es la explosión del movimiento del Old School Renaissance, sí, que no necesariamente es independiente en el sentido de que tiene una filosofía de diseño como la de The Forge, pero es independiente en el sentido de que son un montón de gente que está haciendo por su cuenta sus propios productos y moviendo un mercado de manera independiente. Bueno, ahí lo que mencionaste, y que está bueno para el que por ahí no está del todo familiarizado con el término indie, es una característica que generalmente se les atribuye a los juegos independientes, que es esta idea de mecánicas y reglas raras, ¿no? Originales. Y esto me hace pensar en un anuncio que hicimos justo ayer en el blog de la editorial, donde comentamos que vamos a traducir dos minijuegos. Y uno de ellos se llama Everyone is John, que nosotros lo tradujimos como Todos son Juan. Y en el anuncio, que es muy gracioso que lo haya anunciado yo siendo Juan, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, es muy, muy narcisista. Pero bueno, en el anuncio, yo lo que comentaba ahí era cómo me llamaba mucho la atención que este juego chiquitito de una página, que salió en el 2002, que es el super apogeo Forge tenía en una sola página tantos elementos de disrupción con el canon. Sí, sí, sí. Estamos hablando del 2002, épocas en las que salían suplementos de 3.5 de Dungeons & Dragons. Rolete, era una manguera de suplementos. Claro, era una máquina de hacer chorizo con fits en un lado. Vos metías tinta de un lado y salía fit del otro. Definitivamente Wizards of the Coast tenía una etapa de odio por los árboles en esa época porque empapelaron el mundo con suplementos. Tal cual. Y bueno, y acá salió un juego que era, por empezar, era gratuito. Pum, rompe. Entraba en una sola página. Pum, rompe de vuelta. ¿Qué más? Era competitivo. O sea, esta idea de que los juegos de rol no tienen un ganador. Acá había un ganador claro. Era un party game. No tenía límite de jugadores. Podía jugar con 30 personas. Buenísimo entonces que se haya rescatado un poco de los anales del tiempo y traducido. A mí me llamó mucho la atención descubrir que nadie lo había traducido antes. Y la verdad que el idioma español tiene bastante, tenemos bastante pocos recursos a la hora de traducir juegos. Hay bastante juegos propios, más que nada en España. En España hay un boom de la industria independiente gigante comparado con el resto de los países de habla hispana. Pero hay pocas traducciones, la verdad que hay pocas traducciones. Menos de juegos independientes, cuyos autores probablemente no puedan dar ni un peso a un traductor para que ejerza su oficio, ¿no? Bueno, igual, respecto a lo que es retomar cosas del pasado, hay argumentos muy raros, porque está esa discusión. Cuando vos te pones a discutir con gente respecto a lo que es la industria independiente, es medio esquizofrénico, porque tenés gente que te dice, ah, no, esas cosas son raras, no son juegos de rol, ¿cómo puedes jugar un juego de rol sin master? ¿Cómo puedes jugar un juego de rol sin dados? ¿Cómo puede ser que los jugadores decidan qué pasó en vez del master? Ese tipo de cosas. Pero por otro lado tenés la gente que dice, ah, bueno, pero esta gente no inventó nada nuevo, esto ya se vio en el año 80 en tal juego, o ya se vio en el coso. Entonces hay como que no hay una corriente de gente que dice, no, mirá, los juegos independientes no son válidos, sino que hay un montón, y los argumentos que yo más escucho son, o es muy raro, o no es nada nuevo. Y son muy opuestos, como decir, chicos, decíanse, es raro, sí, o no es nuevo. Totalmente. Entonces, eso me lleva a pensar, es verdad que en muchos casos, sí, se retoman un montón de cosas viejas que quedaron en el pasado, para la época en la que se hicieron estos juegos independientes. Por ejemplo, estaba leyendo el otro día, releyendo un poco Apocalypse World. Es hermoso lo que hizo Vincent Baker al final, por favor lean, cerca de Glosario, no recuerdo bien, la parte de ludografía. Donde nadie llega, viste, al final del manual. Claro, sí, donde nadie le presta atención. Fíjense que hay una, por lo menos en la versión en inglés, hay un apartado que dice qué juegos inspiraron o directamente sacó mecánicas para crear Apocalypse World. Mírenlo, porque ahí te das cuenta de que mucha de la gente se piensa de que todos los autores de juegos independientes hicieron, ah, no, quiero hacer algo propio, algo nuevo y algo original, no me importa que esté bueno el juego o no. Muchos de esos autores dicen, mirá, nosotros venimos jugando hace un montón de tiempo, hay un montón de cosas que no están en las reglas, que muchos los hacemos, entonces, ¿por qué no nos ponemos en las reglas? Ejemplo de eso, porque te puedo llegar a decir el decir que tirar los dados o decir que sí, o el Let It Ride de Burning Wheel, son todas esas cosas, o lo que es la resolución de conflictos versus la resolución de tareas en un juego de rol, todas esas cosas que nosotros como masters dirigiendo juegos tradicionales hacíamos de todas maneras, pero que nunca fueron reglas, eran esas reglas que uno tenía que inventar en el momento, porque si no las partidas se te truncaban o las cosas se te dificultaban mucho. Sí, tal cual. Sí, eso me parece que es algo como una especie de forma parte del paradigma de lo que están haciendo los juegos independientes, que es darle un gran peso a las reglas, valorándolas. Sí, quitando del medio esa especie de frase hecha de que las reglas son un mal necesario, los grandes autores de juegos de rol independiente, en cambio, dijeron, no, vamos a hacer reglas que sean divertidas, que nos den ganas de usar, que aporten cosas divertidas al juego, que nos ayuden a crear historias. Bueno, y eso, sí, perdón, eso mismo se conecta a lo que vos venías diciendo al principio, de que en muchos juegos las reglas están definidas. Mientras que en un juego de rol, las reglas del director generalmente no están definidas. Y es algo muy raro porque muchos argumentos hoy en día dicen, bueno, pero ¿por qué el director tiene que tener estas reglas o por qué tiene que estar restringido? El director tendría que poder controlar como quisiera la mesa. Estoy parafraseando muchísimo, ¿no? Por no decir que toda la gente que no le gustan los juegos independientes piensa de esta manera, ¿no? No, pero hoy nos juntamos específicamente a generalizar. Sí. Ahora estamos metiendo un montón de cosas en la bolsa y es injusto, pero bueno, es para facilitar la conversación. A ver, en todos los otros juegos de mesa que existen, las reglas son claras para cada uno de los integrantes del juego. ¿Por qué tenemos tanta reticencia a que eso sea algo, una norma que se aplique a los juegos de rol, que son también juegos de mesa? Es muy raro, es muy, muy raro. Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, podemos pensar qué juegos, para los oyentes, ¿no? ¿Qué juegos hacen esto de ser más explícitos en las reglas? Yo creo que uno de los casos, no lo conozco tanto porque jugué muy poquitito, jugué una campaña de Burning Empires, muy breve, sí. Y alguna partidita de Burning Wheel. Pero sí le escuché decir a Luke Crane que lo que hace es decir que, de entrada, el director de juego es un jugador más con su set de reglas particular. Totalmente, totalmente. Es la instancia de Burning Wheel y también un poco de Apocalypse World y, por lo tanto, de mucho, más bien la mayoría de los hijos de Apocalypse World. Tal cual. Sí, para los que no conocen, no tuvieron la oportunidad de jugar o de leer o dirigir los juegos de la rama de Apocalypse World, tenés una serie de principios, una agenda que te dice qué cosas tenés que hacer, en qué momento. Y una de las más llamativas para mí, una de las más interesantes, es jugar para averiguar qué pasa. Sí. Creo que ese es uno de los aportes que más me gustan de Apocalypse World al hobby, que es esta idea de uno como director de juego no tiene planeada la historia de antemano, determinando que los jugadores van a hacer A para después poder hacer B. Porque eso, no sé, a los que lo hayan intentado, yo lo intenté dirigiendo, es una fórmula para el fracaso y para la angustia. después cuento una experiencia propia. Podría pasarme todo el podcast entero hablando de mi naufragio. De lo mal que la pasé tratando de hacer eso. Totalmente. Sí. Vos sabés que yo me acuerdo que cuando yo dirigía, yo arranqué a jugar rol con 3.5. Sí, yo arranqué más o menos habrá arrancado en el 2005, un poquito antes, a dirigir y jugar. En realidad dirigir, yo arranqué dirigiendo y recién ahora me estoy dando el gusto de jugar porque pedí grupos que tienen la buena onda de dirigir, de rotar directores, cosa que no es tan común, o no era muy común antes, por lo menos acá en Rosario. Ahora es bastante común. Entonces, yo recuerdo de que yo me metí mucho en foros, me metí de lleno. La verdad que a los juegos de rol me metí de lleno, me metí a leer. Desde que me enteré que eran, quise jugar bien, quise hacer lo mejor que podía hacer. Entonces, me metí mucho en foros y esa onda. Entonces, por lo tanto, leí mucha gente quejándose de lo que es el railroading. La típica de que el máster armó una aventura que se tiene que hacer de cierta manera y que si te vas un poco para la izquierda o para la derecha del camino que te metió, te mete un hachazo o te dice no puedes hacer eso. Y eso, yo sinceramente desde el primer momento lo tomé como algo terrible, o sea, algo que no debía hacer. Era como una de las primeras cosas que le dije: ah, mira, no hagas esto, Duan, cuando empieces a dirigir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero aún así, todo eso, el tipo de juego que yo jugaba, que era 3.5, D&D 3.5, no tiene mucho. Las reglas no se prestan a la improvisación. No, tal cual. Si tenés que sacar un encuentro de nivel 5 de la galera, es difícil. Te agarra un aneurisma. Hay gente que la tiene la vaca atada y lo puede hacer, pero no es común. Entonces, yo como un loco estaba escribiendo por cada posibilidad que se me ocurría que los jugadores podían llegar a hacer. Me acuerdo de tener campañas escritas de 45 páginas escritas que solamente me duraban 11 sesiones. Y era muy frustrante, tenía que estar escribiendo como un mono toda la semana para qué pasa si le dicen que no, qué pasa si dicen que sí, qué pasa si lo negocian. y aún así llegaba a la mesa y hacían algo que yo no esperaba. Entonces era muy, muy frustrante, muy frustrante. Así que te entiendo cuando decís que uno de los aportes que dio Pokéball World y muchos de los juegos de la movida indie es sacarle ese peso encima al máster, decir, che, vamos a sentarnos todos y a ver todos qué es lo que pasa con la campaña. Me parece genial, yo estoy muy de acuerdo con eso. E incluso he escrito bastantes artículos para runas exclusivas que hablan de cierta manera de eso. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, incluso vos publicaste hace poco, este mes, una aventura, un módulo que es el Laberinto de Noctis, que bueno, invito a los oyentes a pasar por el blog de la editorial y darle una mirada porque es muy interesante. Bájenlo, es gratuito, así que cero compromiso. Sí, sí, sí, es muy bonito. Pero lo interesante, y cuando me comentaba esto Duam, yo como, wow, un gran potencial, es que es una aventura para ser jugada sin necesidad de una lectura previa. O sea, uno puede sentarse a jugar la aventura sin tener que memorizar los encuentros o saber el orden en que van a pasar las cosas. Sinceramente, como mi cabeza se transformó en un signo de interrogación gigante, pero le tuve fe a Duam y le hice caso, y me tiré a la pileta y me fui a dirigir con la aventura bajo el brazo sin haberla leído previamente. Mirá que confío en vos. La verdad que te tiraste un balconazo. Yo no, yo no sé si lo hubiese hecho. Claro, no, pero lo interesante es que, claro, me puse a abrir la aventura y espero no spoilear demasiado nada con esto. Lo que encontré en esa aventura era, claro, eran herramientas para contar una historia con un escenario de fondo, pero no había una historia previa contada, establecida en la aventura. La historia emergió del grupo y de lo que hizo el grupo con ese escenario de fondo en el que Duam llenaba de riesgos, de opciones interesantes para tomar. Era una aventura muy, muy interactiva y muy para que cada uno le ponga su sello propio. Totalmente, era medio el objetivo y en su momento cuando me comentaste cómo te había ido me sentí muy contento porque lo que ustedes hicieron con su grupo fue exactamente lo que yo hubiese querido que pase en una mesa aparte. Yo tuve mucho playtest en su momento y tuve que ajustar algunas cosas, en realidad ajusté muchas cosas, el playtest es siempre excelente para cualquier trabajo, para cualquier diseño que estén haciendo, y tuvo resultados positivos, pero que lo haya probado un grupo que tuvo cero conexión con ese playtest y se dio cero input de diseñador y hayan dado, me alegró la vida. Claro. Y mira, y esto que vos decís a mí me tira a otro tema con respecto a los juegos independientes, que es toda una filosofía de diseño de juego en el cual las reglas, claro, las reglas están hechas apuntando hacia algún lugar. O sea, tienen un sentido que las reglas sean de esta manera y que no sean de otra. Nos ayuda a transmitir mejor la idea que queríamos transmitir, hace que el tono de la partida llegue de seguro a todos los jugadores. Es algo que requiere mucha reflexión, requiere mucho playtest, como bien dijiste vos, y que por ahí en juegos donde antes era tirar un dado y sumale A y sumale después B, no hay mucha textura para buscar ese tipo de cosas en las reglas. Bueno, vos sabés que te estás acercando a uno de esos puntos que yo quería hablar cuando charlábamos de qué iba a ser el podcast de hoy. Una de las cosas que hace que a mí me gusten mucho los juegos independientes es que los juegos, muchos diseñadores independientes buscan que el juego presente una experiencia, que no es el mismo paradigma que los juegos tradicionales hoy en día, o incluso antes. Lo cual creo que tiene una lógica, me puedo estar equivocando, pero me gustaría elaborar un poco en eso. Es, los juegos tradicionales tienen una industria atrás, o sea, tienen una editorial, tienen que una fanbase, tienen fanáticos atrás y tienen que llegar a cierto nivel de ventas. Eso es una realidad, porque si no se funden y no pueden producir más lo que nosotros nos gusta tanto consumir. Entonces, generalmente el juego independiente, el juego tradicional, te vende que con su juego, con este libro de reglas, puedes hacer de todo. Lo cual es un muy buen punto de venta, porque vos decís, ah, mirá, me compro este juego que está recopado y puedo jugar en el espacio, puedo jugar en, ¿cómo se llama?, en la Edad Media, puedo jugar en la Edad Media Fantástica, puedo jugar en la Modernidad, si tan solo le retoco un par de reglas, ¿no? Ese fue el paradigma que tuvimos durante mucho tiempo, y es lógico. Es lógico, y hay juegos muy buenos que, por más que eso que prometen no lo cumplen, siguen siendo juegos buenos. Una vez que te das cuenta, dices, ah, bueno, son juegos que son buenísimos para esto. Por otro lado, los juegos independientes, más que nada los que vienen de la tradición forjista, te dicen, si querés, este juego funciona para esta experiencia. Si querés jugar Burning Wheel, vas a jugar un juego de drama y de jugadores, de personajes luchando por lo que creen. Si jugás Apocalypse World, vas a jugar un juego sobre sobrevivir en un asentamiento en el medio de la nada y esos y los problemas que surgen entre las personas en una situación de supervivencia. Si jugás In Spectres, vas a jugar un juego de completamente bizarro sobre cazafantasmas que tienen que tratar de pagar las cuentas. Y así, con cada uno de los juegos. Tiene una experiencia muy particular, pero que también ejecuta muy bien en la mesa. Entonces son muy transparentes en eso, pero también su... no me sale en español, su scope, quiero decir. Abarcan poco. Son juegos que abarcan poco. Es, jugamos esto y jugamos esto y se terminó. Cosa que no quiere decir que los juegos tradicionales no hagan. En realidad, la mayoría de los juegos tradicionales lo hacen. Pero hay ciertos juegos tradicionales que son un poquito más fáciles de retocar sin romperlos y sin arruinar la experiencia que propone el mismo juego. Sí. Sí, está toda esta idea de que los juegos tengan su premisa y sean fieles a esa premisa con las reglas. Y yo creo que mucha de esa pica, esa rivalidad entre el bando, entre comillas, tradicional y el bando indie, surgió de una acusación que algunos miembros de la camada de productores independientes hacían a juegos tradicionales, diciendo que el juego prometía que era para hacer una cosa, pero cuando jugábamos esa cosa no pasaba. Totalmente, totalmente. Bueno, esas son una de las acusaciones más grandes que se le hace a Vampiro, tanto como Mundo de Tinieblas como Nuevo. Y es muy divertido, la verdad que dio discusiones que son tremendas, pero en retrospectiva son muy divertidas de leer. Sí, son divertidas. Entonces, ¿alguna que te acuerdes? ¿Alguna acusación? Vamos a poner un poco de fuego acá. Ninguna propia, pero lo que dijo en su momento Ron Edwards del daño cerebral creo que le tocó la fibra sensible a un montón de personas. Que si lo pones a leer, no es tan terrible lo que dice. La verdad que le recomiendo a todo el mundo que busquen en su momento el post de Brain Damage de Ron Edwards. Sí, que básicamente decía eso, decía jugar vampiro produce daño cerebral. Sí. Pero no es tan terrible como suena. Búsquenlo, hagan su investigación y van a ver que no fue tan así lo que dijo. Pero sí, la verdad que pegarle a Vampiro fue medio un deporte de los diseñadores independientes durante mucho tiempo. Claro, el tema del daño cerebral tiene que ver con esto de los distintos juegos independientes, que básicamente lo que yo recuerdo que decía Ron Edwards, puedo estar equivocándome, se refería no al daño cerebral en el sentido de vos vas a jugar Vampiro y te vas a volver cúpido, o algo similar, sino que toda esta línea de juegos naturalizaba determinadas dinámicas o determinadas formas de jugar y no permitía pensar en otras. Claro, a eso es como el daño cerebral, es como que tu cerebro se acostumbra a caminar en un sentido y con el tiempo ignorás que podés caminar en otros. Totalmente, totalmente. Bueno, una de las cosas que también quería hablar, estoy seguro que vos también vas a tener muchas opiniones al respecto, es yo considero que a diferencia de los juegos mainstream, los juegos que tienen editoriales atrás, los juegos independientes producen juegos de autor. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Yo, sinceramente, una de las cosas que más me atrae es, podríamos hacer un paralelismo con lo que son los cómics, en el cual vos tenés, sí, tenés Marvel, tenés DC, y por más que tenés diferentes guionistas, en muchos casos todo está bastante amalgamado en lo que es lo mediocre de los cómics. Hay joyas, siempre hay joyas. Uh-huh. Pero está todo bastante así. Si vos te sentás y decís, no, pero yo no quiero leer Batman, yo quiero leer Frank Miller o quiero leer Alan Moore, es muy distinto. Claro. Claro. Y me parece que en el caso de los juegos independientes, en muchos casos es, no, yo no quiero leer Dungeons and Dragons, yo quiero leer Luke Crane, por ejemplo, con Torchbearer. En realidad Thor Olaf Root, no Luke Crane, Thor es el que hizo el juego. O quiero leer a, ¿cómo se llama? La Torre, no, el otro, Cobble, sí. De Dungeon World. Sí. Igual hicieron juntos a Dungeon World. Sí. Claro, o quiero leer a La Torre y a Cobble haciendo algo. Uh-huh. Entonces tiene mucho de eso. Yo, por ejemplo, en mi caso puedo decir, mira, si yo quiero leer un juego en el cual el metajuego y el juego y la parte out of game y la parte in-game estén bastante unidas o estén medio conciliadas, yo, por ejemplo, elijo a Jared Sorensen con Inspectres o La Cuna, que bien. Tiene ese manejo de interfaz, es decir, bueno, vos sos el máster, pero no sos el máster en la mesa, sino que vos sos esta entidad dentro del juego que tiene la capacidad de controlar un poco la situación. Sí. Si yo quiero jugar juegos dramáticos en los cuales hay puja por ideologías y cosas por el estilo, voy a jugar un juego de Luke Crane. Si yo quiero jugar un juego que te ponga en situaciones de decisiones en las cuales elegir realmente va a afectar marcadamente a tu personaje y a la aventura en sí, voy a jugar algo hecho por Vincent Baker. Se sentía el Baker venir. Sí, esa es como una de las cosas que te da conocer autores independientes. No sé qué opinás vos. Sí, hay una especie de firma en los juegos, pero a la vez también está como, o yo por lo menos noto en las comunidades de Google Plus, que es donde la mayoría de los roleros intercambian sus ñoñerías, noto que muchos de los grandes autores se intentan despegar crono, digamos, de los grandes popes del rol. Sí, son gente muy tranquila. Incluso hubo un podcast hace unos meses donde Luke Crane salió a decir todos los juegos derivados de Apocalypse World están hechos por Vincent Baker, que no sí, dejen sí, de robar. Sí. Totalmente. Vos sabés que yo, de cierta manera, estoy de acuerdo con él. ¿Estás de acuerdo con Luke Crane? Sí. Mira. No, bueno, y Vincent Baker salió inmediatamente en un post a decir, no, yo no estoy para nada de acuerdo, para mí autor es el tipo, autor soy yo, autor es el tipo que modifica las reglas, autor es el que crea una campaña y decide que en vez de usar esta regla vamos a usar esta otra. Bueno, Luke Crane también es el tipo de persona que dice que le duele ver cómo muchas personas retocan Burning Wheel o alguno de sus juegos porque lo hacen mal. Es perfecto que lo diga. La persona blind de Luke Crane es una persona muy agradable, pero a mí me encanta, la disfruto mucho. Sí, es un buen, es como un personaje. Sí. Es un mundo muy chico, también pasa eso, o sea, uno se mete en Google Plus, o se mete en las comunidades, en los foros, y te das cuenta de que es realmente reducido y muy accesible. Vos podés hablar con cualquiera y preguntarle algo y vas a tener una respuesta. Podés pedir permiso para traducciones y te las van a dar. Nosotros, en editorial, no somos nadie. Y le tocamos la puerta a John Harper, le tocamos la puerta a Paul Sager, y le decimos, che, nos gustaría traducir un juego para que lo pueda leer gente que no lee inglés. Tiranos un par de líneas por una entrevista. Tal cual. En ese sentido, si bien sí, reconozco que se va formando una autoría, un reconocimiento, también entiendo que está esto otro, esta sensación de que es como un gran patio de juegos donde vos te metés, jugás con el que querés, charlás, haces la tuya. Totalmente. Dejando tu impronta. Y vos, bueno, eso justamente me robaste la palabra de la boca. Creo que los autores, los diseñadores de rol tienen su impronta, que eso no es algo fácil de sacarse encima o de cambiar. Sí, pero ahí ya nos tenemos metiendo en considerar si los juegos de rol son o no un arte. Yo estoy empezando a considerar que sí, pero es una discusión como para otro podcast muy larga. Totalmente. Al margen de eso, cuando yo dije que estoy de acuerdo con Luke Crane, con lo que dijo respecto a Baker, de que todos los juegos basados en Apocalypse Sports en realidad fueron diseñados por Vincent Baker, suena medio duro cuando lo escuchás, pero si te pones a pensar y comparando, por ejemplo, con lo que fue el boom de D20, ¿se acuerdan que había salido una metralla de juegos basados en D20 al principio de los 2000? Y yo considero también de que todos esos juegos en realidad fueron medio diseñados por Monte Cook. Sí. Entonces, claro, porque no cambiaron tanto. Ojo, yeah. También considero que hay muchas ideas muy particulares, muy originales. Eso sí tienen el derecho de decir, no, pará, yo hice esto. Pero hay un montón de gente, un montón de diseñadores que medio se colgaron de, ¿cómo se llama? De las tetas de Monte Cook. Y ahora de las tetas de Vincent. No, yo soy mucho más Cosmo en ese sentido y me alineo con Baker y nada, creo que vivimos en una consecución de aportes en el cual poner un límite y decir este fue íntegro aporte de Juan y este otro es íntegro aporte de Duam, no se conectan entre sí, me parece medio forzado pensarlo de esa manera. Sí, sí, como decías vos mismo respecto al referencias que deja para el final de su libro Vincent Baker. Claro, yo considero que hay una... No se puede diseñar nada en el vacío. Estamos en un mundo postmoderno y estamos influenciados por una barbaridad, una avalancha de media hoy en día, cada vez más, porque esto va a seguir creciendo. Tenemos series, tenemos películas, tenemos juegos, tenemos videojuegos, tenemos un montón y vamos a sacar ideas de ahí, querramos o no. Pero hay cierto corte arbitrario que sí, bueno, pará, me estás medio como recontra sacando cosas ahí. Ya llegó un punto que... ¿Sabes qué? Yo creo que un punto que a mí me llamó mucho la atención, ahora que mencionás esto, fue, lástima que no retengo el nombre, pero estaba en una de nuestras gacetas de noticias, un hack de Apocalypse World para jugar en el apocalipsis. Sí. O sea, era un juego posapocalíptico basado en las reglas de un juego posapocalíptico. Claro, claro. Como muy, muy raro, pero estamos jugando lo mismo. Yo, por lo que ojeé, no tuve la oportunidad de financiarlo y por lo tanto no pude ojearlo, pero parecía que tenía una estética y un espíritu mucho más optimista que el juego de Baker. Era claro, sobre construir cosas, o sea, en Apocalypse World... Cuando querés construir algo, pones un ladrillo. Cuando vas a poner el segundo ladrillo encima de ese, ya te robaron el primer ladrillo. Sí, te pegaron con el ladrillo a vos, algo así pasó. Es un juego muy propio. Me parece que los argentinos debemos ser los mejores directores de Apocalypse World del mundo. Porque eso es vivir en Argentina, básicamente. Claro. ¿Qué te iba a decir? Pero sí, la verdad es que pasa eso, que es muy raro. Y después pasan cosas rarísimas como World of Dungeons, que es, tenés Apocalypse World, que es hackeado para hacer Dungeon World, que es hackeado para hacer World of Dungeons, que también es esa manía que tenemos de agarrar, retocar, que es muy propio de la industria rolera. Totalmente. Bueno, y ahora que hablamos de los retoques, te invito a pensar una pregunta que nos dejaron nuestros oyentes. Franco nos preguntaba hace un buen rato y no veía la forma de introducir la pregunta. Bueno, vamos a aprovechar este hiato, ¿sí? Franco dice, ¿no sería válido contestar que lo nuevo es explorar y resignificar esas cosas que ya se hicieron en su momento? ¿Qué te parece? Bueno. Ahí estamos hablando de lo que es el típico desconstructivismo de agarrar algo que ya es como un cliché o un estereotipo o un arquetipo incluso, desarmarlo y volverlo a armar, que me parece que es muy interesante, muy muy interesante. Sí, totalmente. Creo que es la corriente respecto a toda la ficción o todos los trabajos de ficción que hay hoy en día. Si vas al cine a ver Avengers, la película, medio como que agarra un montón de esos tropos de lo que son los superhéroes, los desarma un poquito y los vuelve a armar. Hay casos buenos, o sea, hay casos positivos y hay casos negativos. Tenés la típica queja de todo el mundo, yo me incluyo en algunos casos, de decir, loco, ahora está como, es todo muy depresivo, es todo muy grim and gritty, es que agarraron esto, lo rehicieron, pero es un toque más jodido, es un toque más violento, un toque más sucio, como si eso le hiciese más serio o más interesante, lo cual no siempre es así, en realidad muchas veces no lo es. Pero sí, totalmente, creo que en realidad es una corriente que estamos teniendo desde hace ya un par de décadas hacer eso. Sí, totalmente, y me parece que también se conecta con este tema que vos, como dejaste en puntos suspensivos para un futuro podcast, que es el tema del rol y el arte. Porque con la literatura, por ejemplo, pasa lo mismo. Existe esto que se llama la relectura, que es la idea de que volver a leer un libro que ya leíste configura una experiencia totalmente distinta. No es lo mismo leer El Principito cuando tenías 10 años que leerlo cuando tenés 30. Totalmente. Es más, yo en realidad ahora tengo que poner a pensar hacer ya la tercera lectura del Principito, justo. Claro. Bien, entonces, no es lo mismo, porque no es la misma la época, ni es el mismo Duan que va a leer por tercera vez o cuarta el Principito. Totalmente. Y por lo tanto, no es lo mismo el Principito. El objeto en sí también muta al mutar el entorno y el sujeto que lo percibe. Es muy loco eso. Sí. Y de esta manera es muy difícil pensar que podamos conservar la experiencia de juego de los años 70. Es raro, porque fíjate que hoy en día tenemos toda una movida independiente de lo que es el OSR que trata de hacer eso. Y no sé hasta qué punto están en lo correcto y hasta qué punto no. No sé hasta qué punto realmente están rescatando algo que se perdió y hasta qué punto en realidad están resignificando algo que tal vez nunca fue así y construyendo algo nuevo a partir de eso. No, pero para mí es interesantísimo todo el tema del old school, porque lo que tuvo que hacer es trabajar con el sujeto actual, porque es esta idea de que en los 70s había un juego y los sujetos que lo jugaban se comportaban de esta manera. Hoy en día siguen existiendo esos juegos, porque uno podría ir a leer las primeras ediciones de Dungeons and Dragons. Totalmente, y en realidad pero es como un ejercicio muy, muy copado. Sí, sí, y te enseña mucho el hobby, es muy lindo. Pero bueno, el tema es que nosotros traemos a la mesa las primeras ediciones de Dungeons and Dragons y no pasa lo mismo, porque como sujetos somos muy distintos a los sujetos de los años 70. Entonces esta gente que dijo vamos a hacer un renacimiento del old school, se encontró con que hacían falta reglas, pistas, normas de conducta para que los sujetos actuales puedan experimentar lo que experimentaban sujetos hace 30 años atrás. Es rarísimo. Sí. Que pensá, son sujetos que, los de hace 30 años, eran sujetos que no tenían, no sé, la distracción del teléfono celular. Claro. La inmediatez de la información que puede representar Internet. O la capacidad para juntarse con un montón de grupos distintos en una misma ciudad. Tal cual. Eso es algo que nosotros damos muy por sentado, porque en realidad es gigante. En muchos casos vos tenías tu grupo rolero y se terminó. Y si te peleabas con tu máster, o si no te gustaba el juego, lo siento, ¿no? Se terminó el juego de rol para vos. Uh-huh. Hoy en día no tenemos eso y eso es genial. Bueno, hay otra cosa también que quería hablar, que era lo que es el avance, la idea del avance. Uh-huh. Así que como hay una idea de desconstructivismo, yo considero que en todas las industrias hay una idea de avance. Y la industria de los juegos de rol, el público de los juegos de rol, tiene cierta reticencia a lo que consideran a lo que consideran el avance, creo que porque muchos tienen miedo que se deje de validar sus gustos porque se asume que algo es mejor. Lo cual es raro, porque en todas las otras industrias el avance es la regla. O sea, tenés nuevos juegos que son mejores gráficamente, son mejores a nivel complejidad, son mejores a nivel inteligencia artificial, en caso de un videojuego, por ejemplo. Y eso se celebra. Mientras que con los juegos rol hay mucho conflicto. Sí. No sé, igual no, me animo a decir que no es algo tampoco súper específico de los juegos de rol. Siempre hay como estas dos de vuelta. O sea, son dicotomías que son muy, muy, parecen muy estáticas, pero a veces se contradicen, ¿no? Pero esta idea de la vieja escuela y la nueva escuela. Está en la música, está en sí. Libros, está en lo cotidiano, en los productos de consumo. Pero sí, en los juegos a mí me llama la atención porque es como pensar, imaginémoslo si lo pensásemos en el mundo de la computación, donde está bien, nos gusta el Civilization. Yo, sí, hay algo de lo que me siento orgulloso, Duam, y quiero que todo el mundo se entere a través de este podcast. A ver. Es que soy un excelente jugador del Civilization 1. Qué inmortalizante. Sí, no sé si era tipo del 93 o 95, por ahí. Podía ser que, por ejemplo, que Jesús, en la época de Jesús, en el 0 antes de Cristo, ya hubiese computadora. Mirá qué bueno que era. Eras muy, muy bueno. Me parece que eso medio como un desafío. Yo creo que te estás poniendo al frente como para que salga alguno de nuestros oyentes. Claro, tiro el desafío a la posteridad. Pero claro, ¿pero qué pasa? ¿Eso hace que uno se quede jugando al Civilization de 1995 durante décadas, salvo que seas un subnormal como yo? Claro, claro. Y yo creo que eso es más o menos ya estamos llegando al final del podcast, creo que eso es gran parte la idea de lo que me gustaría cerrar, es Dedicar su vida a una sola cosa te mata en todos los aspectos de tu vida. Ver solamente un tipo de películas te mata creativamente. Jugar solamente un videojuego el resto de tu vida te mata creativamente. Y jugar un solo juego de rol en tu vida te va a matar creativamente. Tenés que jugar un montón, tenés que leer un montón de cosas distintas. Y va para los dos lados. Vas para el lado del conservador que dice, no, yo quiero jugar este juego porque fue con el que arranqué. No, lee algo nuevo, aprende nuevas mecánicas, aprende cómo se pueden resolver diferentes cosas de diferentes maneras. Y también va para el independiente de ahora que dice, no, yo soy de la nueva escuela, yo juego solamente juegos del 2000 para adelante. No, no, viejo, los juegos del 2000 para adelante fueron creados gracias a que existieron los juegos del 2000 para atrás. Jugar esos juegos, descubrir, hacer este trabajo medio arqueológico de sacar, wow, este juegazo del año 77 era buenísimo y tiene un montón de reglas que son re válidas hoy en día. Es hacer eso sería lo mismo que no leer un libro viejo. Entonces, también te impulso a que vos, rolero nuevo, hagas eso y que vos, rolero viejo, hagas eso. Hacé como Duami, juntate 5 veces seguidas para... Era hacer tu personaje de Ars Magica. Sí, no importa. Yo sabes que algo de estos juegos, de los juegos viejos que me sorprendió escuchar, no lo leí, pero lo escuché en una conferencia que dio un tipo sobre la historia de Dungeons and Dragons. Era que en los primeros manuscritos de Gary Gygax, primeras ediciones, versiones caseras, cuando juntaba gente que le gustaba jugar wargames y le decía, bueno, vamos a juntarnos en mi casa y vamos a hacer algo raro. Lo que hacía era darles los datos para representar un solo miembro del ejército en vez de todo un ejército, y eso ya era rarísimo, y a cada uno le daba motivaciones, le daba algo que quería, que tenía que conseguir. Claro. Y vos fijate cómo el concepto de motivación nació con el hobby en esas habitaciones, sí, y sí, se postergó durante muchísimos, muchísimos años y fue retomado por estos juegos indie. Al punto que hoy en día tenemos los aspectos de Fate, tenemos diversas versiones en los juegos más populares, como puede ser la historia del Bio o HX en Apocalypse World. Totalmente. O los Bonds de los que hablábamos al principio con Dungeon War. Bueno, viejo, yo ya tiré como mi bomba atómica de idea, que es una idea, pero es algo bueno, que aparece. Bueno, es una buena bomba. ¿Qué te parece si cerramos respondiendo una pregunta que nos hizo César? Dándonos. Es una pregunta difícil, Yo por lo menos no tengo la respuesta. César dice, ¿hacia dónde creen ustedes que irán los juegos indies en los próximos años? ¿Y cuáles son los desafíos del hobby en el futuro cercano y a largo plazo? ¿Qué te parece, Juan? Me parece que van hacia la izquierda. No sé, me mataste. ¿Cuáles son los desafíos del día de mañana? Sinceramente, creo que hoy en día no hay desafíos. Para los juegos de rol en particular, no hay desafíos. Bueno, ¿cómo que no hay desafíos? No hay desafíos que no puedan superar. ¿Cuál es el desafío? Estamos en una época informática. Podés hacer tu juego y aunque seas un don nadie, lo van a leer 1 millón de personas fácilmente. Hay muy pocos desafíos que hoy en día se me hacen. Yo no estoy de acuerdo con vos. Dale, para mí hay un gran desafío que es la accesibilidad. Vos podés hacer tu juego de rol y no lo va a leer 1 millón de personas. No sé, me parece que si te esforzás lo podés hacer. Yo no sé, y estamos ahí hablando de los mejores casos, ni siquiera estoy hablando de los indies, estoy hablando de cuántos millones. No sé, habría que hacer un estudio serio, porque tirar números al aire a mí no me gusta. No, tal cual. Estamos haciendo un podcast muy serio donde no sacamos nada de la galera. Claro. Pero a mí me gustó mucho la pregunta de César. Para mí, los grandes desafíos tienen que ver con esto de la accesibilidad. Yo no sé hacia dónde van a ir los juegos de rol en el futuro, pero sí puedo decir hacia dónde me sumaría la atención que vayan o me interesaría que vayan. Y es esta idea de hacerse muy accesibles a todo el mundo, como puede ser accesible un juego de mesa bien básico, con el cual lo traemos, lo ponemos arriba de la mesa, nadie sabe cómo se juega, abrimos la caja y en 15 minutos ya estamos jugando y disfrutándolo. Totalmente. Es un desafío de diseño que está, que algunos juegos lo intentan responder y algunos lo hacen muy bien. Bueno, yo te cambio la palabra desafío por la palabra consigna. Ajá. Es una consigna que muchos diseñadores hoy en día van a tener. Yo creo que la tuve y por eso saqué el laberinto de Noctis, y creo que hay un montón de diseñadores que la tienen. Bien, bien, bien. Y después yo también veo, y esto más con, ahí sí me pongo en tendencia, hacia dónde estoy viendo que van los juegos de rol hoy en día, por lo menos un sector de los juegos de rol independientes. Yo estoy notando mucho, y no sé, Duan, a vos qué te parece, si notas lo mismo, que está cada vez acercándose más hacia el freeform y el LARP. Por lo menos todo lo que tiene que ver con Jason Morningstar y con Emily Kerr-Voss y todo su círculo de amigos. Estoy viendo que traen muchas ideas de allá. Se está abriendo mucho el formato tradicional, cuatro jugadores master, y se están incorporando cosas muy interesantes. No necesariamente tienen que gustar, pero son una tendencia, y creo que hoy en día estamos en la puerta de una ruptura de un millón de subgéneros de lo que es el ambiente rolero, que a mí me parece algo positivo. Sí, sí, totalmente. Así que, bueno, nada, esos son nuestros pronósticos y nuestras caracterizaciones de los juegos de rol independientes. Totalmente. ¿Vamos cerrando entonces? Bueno, dale. Si te parece, como cierre, quiero hacer un agradecimiento que en realidad lo tendría que haber hecho al principio, pero bueno, nada. Quiero agradecerle a Patricio González, que quizás lo conozcan por ser autor del libro 10 Lados. Sí, sí. O ahora va a sacar un juego nuevo que se llama Lobo Blanco, si mal no recuerdo. Sí, está en desarrollo de un juego sobre Elric, que esperemos que esté re bueno y poder pronto reseñarlo. Pero, bueno, nada, además de sus virtudes como diseñador de juego, Patricio es músico, tuvo la amabilidad de concedernos el permiso para que usemos su música como cortina, que va a aparecer en las versiones ya editadas de este podcast. Así que muchas gracias a Patricio por eso. Sí, le agradecemos, y además esperamos que ustedes disfruten la versión editada, ya grabada, cuando la escuchen a futuro, que tiene la música copadísima de Patricio. Bueno, ¿hay algo más, Bam, entonces, por decir? Sí, pero van a tener que esperar para el jueves que viene. Perfecto, entonces yo ya me despido. Un saludo a todos. Un saludo grande a todos, y gracias por escucharnos en este segundo podcast exclusivo.